Vas a encontrar la entrevista que comienza ahora con Pablo Daguerre, que ya está aquí en los estudios de Tabú Multimedios, concejal del radicalismo, parte del bloque de Juntos, a quien convocamos hoy para conversar un poco sobre nuestra ciudad y, por supuesto, sobre las elecciones que pasaron, las bonaerenses, y las que se vienen este domingo, elecciones nacionales legislativas. Pablo, bienvenido una vez más, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andás? Muy buenos días, un gusto saludarte y bueno, agradecido de estar acá. Siempre un gusto charlar con vos, Pablo. Vamos a lo primero, que ya es viejo y más con todas las cosas que pasan en este hermoso país que es la Argentina. Elecciones provinciales del 7 de septiembre. ¿Qué análisis haces de esto? Que a quienes estamos acá en Bahía nos supone una contradicción entre un resultado de un contundente triunfo de Kicillof a nivel provincial, ganando, o del peronismo, ganando en 6 de las 8 secciones, perdiendo por muy poquito en la quinta, creo que fueron 4 puntos, y con un triunfo mucho más holgado de La Libertad Avanza, no solo en la sexta sección, sino aquí en Bahía Blanca. Mirá, la primera lectura es que se ha polarizado la elección en toda la provincia de Buenos Aires en septiembre, probablemente en octubre, el próximo domingo, sea un escenario relativamente parecido, una polarización que se observaba desde el año pasado, que se iba profundizando. Me parece que ambos partidos políticos o ambos líderes de los partidos políticos terminan tratando de condimentar esa polarización a través de los actos políticos y a través de su narrativa. Y en ese condimento de la polarización, nosotros, por lo menos que somos partícipe de buscar algo alternativo a eso, la verdad que no estamos condescendiente con esa situación, y además creemos que no le hace bien al país en absoluto. Tiene que haber matices, no puede ser todo Boca, River, Foro, Chevrolet, por llamarlo de alguna manera, sino que tiene que haber alternativas. Pero no tengo ninguna duda que se profundiza y lo alimentan los propios actores que se ven beneficiados de esa situación. Déjame preguntarte algo sobre esto que estás diciendo, porque vos dijiste los líderes de ambos partidos. Uno es el presidente, claramente el líder indiscutido, alguno podría decir la hermana, en tanto la llama el jefe, pero bueno, supongamos que es Javier Milei. ¿Y del otro lado, el liderazgo quién lo tiene? Y del otro lado hay un liderazgo compartido que en algún momento lo tuvo Cristina Fernández de Kirchner, después a nivel nacional lo sigue teniendo de alguna manera. Por supuesto que en la provincia de Buenos Aires hay como un comando tripartito con el gobernador de la provincia de Buenos Aires y con quien fue candidato a presidente y ministro de Economía, Sergio Massa. Lo cierto es que en ese espacio de fuerza patria alimentan esta idea y en ese interín distintas otras fuerzas se han disgregado, no se han podido homogeneizar. De hecho, arrancó en la ciudad de Buenos Aires con una elección con fuerzas del centro, por llamarlo de alguna manera, o el ex Juntos por el Cambio disgregado, sí, en distintos espacios políticos. Algo parecido pasó en septiembre, por ahí sí, fue claro, un poco menos, porque Somos Buenos Aires intentó en algunas secciones electorales tratar de terciar. Por supuesto que la hizo en pocos lugares, en la segunda y en la cuarta. Logró representatividad electoral en la sexta y después no logró ninguna otra representatividad electoral a lo largo de la provincia de Buenos Aires, ni en la primera, ni en la tercera, ni en la quinta, ni en la séptima, ni en la octava. Entonces eso habla a las claras de que esa estrategia que se había planteado en algún momento de una polarización extrema se llevó adelante. Y probablemente en este recambio de diputados nacionales que se va a hacer por la provincia de Buenos Aires, donde la totalidad que lleva la provincia de Buenos Aires a la Cámara de Diputados son 70 y ahora hay una elección de mitad de 35, sí, probablemente de los 35, 30 estén divididos entre Fuerza Patria y La Libertad Avanza, es muy probablemente, y el resto pueda conseguir de una banca, en algún caso alguna otra fuerza podrá conseguir dos, en el mejor de los casos, Veremos a ver qué es lo que sucede el domingo, pero me parece que eso de ninguna manera ya no le hace bien al país, no le hace bien a la democracia en absoluto. Digamos, esta cuestión de este antagonismo tan ferviente que se va profundizando, no le hace bien, pero bueno, también es responsabilidad de otras fuerzas políticas poder plantear un desafío distinto, una alternativa distinta, que por supuesto cuesta, pero que aquellos que de alguna manera comulgamos con otra idea, debemos profundizar en eso. Pero digamos, si uno mira para atrás, ¿no? Antes de 2001, por decirlo de alguna manera, uno no podría decir que había una polarización entre el PJ y la UCR. ¿Por qué es distinto lo que tenemos hoy de lo que había cuando Argentina era un país bipartidario, por así decirlo? Es cierto que había fuerzas mayoritarias, Sí. pero yo lo que observo ahora es que esas fuerzas mayoritarias se van bloqueando entre sí. A ver cómo es eso. En otros momentos, Sí. ya sea radicalismo y peronismo, o cuando estuvo el Frepaso con el peronismo, o cuando estuvo el kirchnerismo con Juntos por el Cambio, existía, es cierto, digamos, dos fuerzas importantes que se llevaban la mayor representatividad a nivel nacional y en las provincias, pero permitía en aquel momento una construcción política de consensos que determinadas leyes, determinadas ideas rectoras avanzaban. Acá hay como una suerte de bloqueo, de impedir que se avance. Es decir, hoy tenemos un país que no tiene presupuesto nacional hace 2 años. El último presupuesto nacional, que es la ley de leyes, es donde discutís las obras para las provincias, donde discutís el financiamiento educativo, donde discutís el tema de los financiamientos para salud, para seguridad, etcétera. El último lo hizo el ex ministro de Economía, Sergio Massa. Con lo cual, imagínate si en un país no tenés presupuesto nacional, es lo fundamental para por lo menos tener un norte o un plan rector. Coincido. Y eso hace que esta polarización no solamente se observe en representatividad parlamentaria o en ofertas electorales, sino justamente en esta cuestión de impedir o de obturar el tratamiento de leyes que son claves. Y ahí es donde me parece que eso en algún punto hay que tratar de romper, hay que generar otra alternativa, hay que generar una diagonal diferente, justamente para, por lo menos para salir de esa suerte de estancamiento que estamos teniendo. Pero ¿no crees, por ejemplo, en el caso concreto del presupuesto, que también tiene que ver con que el gobierno haya designado al frente de la Comisión de Presupuesto a José Luis Espert, que, digamos, más de una vez le cerró el micrófono a diputados opositores, muchos de ellos que ni siquiera eran del peronismo, y también hay como una cosita de que el que no coincide con el oficialismo, rápidamente estilado de kirchnerista, de cuca, digamos, se han cerrado a buscar esos consensos sabiendo que están en una situación de minoría, de una forma en la que, por ejemplo, Mauricio Macri no lo hizo, ¿no? Con todas las críticas que puedo tener yo a lo que fue su gobierno, había algo que funcionaba muy bien en esa época, que era el Congreso, y se generaban esos consensos. Hoy no parece que Bueno, sea así. pero me parece que forma parte justamente de esto que te decía, Ajá. esta idea de esta polarización extrema, esta idea de obstaculizar absolutamente todo y con responsabilidades netamente de los libertarios, por un lado, que les facilita eso, y por otro lado, de también una bancada de kirchnerista, de Fuerza Patria en el Congreso Nacional, que son muy fuertes, de tratar de impedir o por lo menos de profundizar esta rotura de diálogo que existe. Con lo cual, esperemos que hacia adelante, cuando se renueve las cámaras, haya otra idea, haya por lo menos otro norte. Me parece que en la legislatura, por ejemplo, de la provincia de Buenos Sí. Aires, en algún punto la situación es diferente. En otras legislaturas, digamos, provinciales también, con lo cual no puede ser el Congreso Nacional una caja de resonancia para mal, Claro. para generar circo, para generar show mediáticos, pero no para, digamos, avanzar en leyes que son absolutamente esenciales para nuestro país. Y me parece que probablemente pueda, con la nueva conformación legislativa, no sea solamente una cuestión de la nueva conformación legislativa, el nuevo Parlamento Nacional, Sí. no sea solamente una cuestión de que La Libertad Avanza diga, yo conseguí 90 votos para evitar un juicio político o para romper con la defensa de los DNU, por llamarlo de alguna forma, Sí. y por otro lado haya también una bancada mayoritaria de Fuerza Patria que diga, bueno, con los 105 que tengo aproximadamente, tengo que conseguir un número más para tener 127 y a partir de ahí hacer lo que quiero. Bueno, no es así. Esperemos que otras fuerzas puedan incorporar representantes justamente para avanzar. Me parece que hay que discutir la reforma laboral, hay que discutir una reforma tributaria, hay que discutirla seriamente. También es cierto que nosotros estamos en un país que cada 2 años te chocas con una elección, entonces un año es legislativo y el otro año hay un parate absoluto. Sí. Bueno, no avanza más así, no avanzamos más, no podemos como país Sí. tener una suerte de norte si eso no se cambia. ¿Por qué? Porque ya cuando vos ingresás en el año electoral, ya ingresás en la En otra especulación lógica, claro. política. Sí. Lo charlaba con un colega uruguayo hace poco, viste que ellos tienen mandato de 5 años y no tienen elecciones intermedias. Pero yo digo, imagínate 5 años con un gobierno donde no le podés dar ni un freno ni un impulso. Sería, digo, no, no, tiene sus pros y sus contras. Yo creo que es cierto esto que vos decís, incluso gente del peronismo, Guado de Pedro una vez dijo, saquemos las intermedias, lo tiró medio al aire, no lo tiró como un proyecto. Es un debate que está, creo que Michetti también en su Sí, a momento mí lo me había parece dicho. que tranquilamente podríamos debatir una reforma Claro. política y pensar en esta idea. Yo, por ejemplo, yo estoy a favor de las PASO, pero estoy a favor de las PASO, Claro, absolutamente. esto va a salir el clip con esto, ¿no? Porque Pero generalmente, no, no, está bien, está está bien. bien, pero yo estoy a favor de las PASO y creo que a las fuerzas del centro, por llamarlo de Sí, alguna sí. manera, le hizo muy mal no tener PASO. Porque ¿quién te define las listas? ¿Quién te define las listas? Por supuesto que es antipopular hablar a favor de las PASO o probablemente tener una narrativa distinta a lo que la sociedad cree. Porque, es decir, tenemos esta idea de que las PASO es un gastadero de plata Sí. o vas dos veces, o, es decir, volvés a ir a votar Sí. como si, O que como sea una si, encuesta y no se define claro, nada en como las si PASO. votar o como si elegir. Representantes fuese una situación que uno, a ver, yo voy contento a votar. Sí, claro, No claro. tiene que ser Sí. una cuestión Sí. de una carga. No debería hacerlo, Bueno, no debería hacerla. lamentablemente lo Bueno. es, y mucho más lamentable en gente que es mayor que nosotros y que en algún momento de su vida no tuvo la posibilidad de votar. Me cuesta mucho entenderlo y coincido con vos. Y creo que las Si a PASO. vos la sociedad te. Vamos al pago, Sí. chicos. Si a vos la sociedad te demanda permanentemente cuestiones vinculadas a cloacas, a pavimentos, a luminarias, a tema de basura, a tema de seguridad, estacionamiento, etc. Y es un ejercicio que lo haces de manera diaria, lo haces de manera cotidiana. El vecino, la posibilidad que tiene es de expresarse por todos los medios que pueda haber. Pero el punto decisorio es cuando vos elegís a tus representantes. Totalmente, sí, claro. Yo creo que las PASO muchas veces no, los propios partidos políticos no las han sabido utilizar como herramienta. Era una herramienta que está, que claro, cuando no se usa, es una herramienta, lo voy a decir de una manera a lo bruto, tan al pedo, ¿no? O sea, termina siendo una encuesta o termina siendo ir a votar 2 veces. Y te quiero preguntar Bueno, algo, pero sí. Juntos por el Cambio la ha utilizado. Sí, la La utilizó en 2015 y en 2023, es bueno, cierto. la utilizó en el 2015 para, en algún punto comenzaba a germinar lo que era Juntos por el Cambio, Cambiemos, y utilizó esa herramienta. Y después la fue utilizando, quizás no, Después no la utilizó en el 2019 para una oferta electoral presidencial, pero en el 2019... Iba por la reelección, claro. Exactamente. Sí, sí. Pero en el 2019 la utilizó en 20 de 24 distritos. ¿Correcto? Tenés razón. Bueno, sí, hubo muchas PASO a nivel provincial, es cierto. Por supuesto. Es cierto, es cierto. Después la utilizó también en el 2023. Sí. No solamente para la fórmula presidencial, sino también la utilizó en todas las... En toda la tira, claro. En todas las... En las elecciones claro, nacionales. Claro. Recordemos que en algunas provincias no se adhirió la provincia a la ley de pasos, con la provincia de Buenos Aires sí, pero sí. No se adhirió a la ley de pasos, con lo cual a veces no existía esa herramienta para las candidaturas provinciales, pero para las candidaturas nacionales, sí, absolutamente. Es cierto. Lo paradójico es que justamente Juntos por el Cambio, que creo que han sido una de las fuerzas más beneficiadas por las PASO, ¿no? El ascenso de Mauricio Macri, la posibilidad de no tener una ruptura en 2023, son los que quizás más la han criticado. Y del otro lado, ¿no? El peronismo, que es el que las impulsa, es el que menos la ha usado. Bueno, es paradójico. Por supuesto, pero por eso insisto. La verdad que es bastante antipopular mencionar, pero me parece una herramienta absolutamente valiosa. Coincido. La verdad que no sé si... No están derogada, la ley no está derogada, claro, sino que hay una suspensión. Habrá que ver qué se utiliza hacia el futuro. Probablemente si sigue esta idea de antipolítica que anda rondando en la conversación pública, probablemente no se lleva adelante porque es muy antipopular o pareciera que te resta competitividad electoral a hablar a favor de las PASO, pero no tengo ninguna duda que es una herramienta absolutamente valiosa. Y que me parece que nada tiene que ver con una cuestión del costo de la política. Me parece que los costos de la política pasan por otro lado. Sí, e invertir en una buena política democrática es una inversión y pero no un por gasto, pero claro. Por supuesto, sí. Pero por y, supuesto. Y Pablo, te quiero correr un poco de tema, aunque no tanto, ¿no? Tuvimos las primeras elecciones desdobladas en la provincia. ¿Cómo crees que salieron en términos de que era la oportunidad por primera vez para debatir temas locales, ¿no? A veces alguna fuerza le beneficia que no se discutan temas locales, otras veces lo perjudica. Yo pienso, ¿no?, en el peronismo acá en Bahía Blanca, que tuvo una mala elección en la última legislativa, que se hablaba de un tema nacional, que era la foto de Olivos. Pero bueno, también siento que en estas elecciones desdobladas no se terminaron de debatir temas locales y pienso, ¿no?, en La Libertad Avanza, que... Bueno, brillaron por su ausencia los candidatos y uno lo veía en medios nacionales, no en medios locales, hablando de kirchnerismo, libertad, todas consignas de tinte nacional y con poco anclaje territorial. No sé si compartís esta visión. Absolutamente. Estoy de acuerdo con el desdoblamiento de las elecciones porque debería permitir justamente lo que tanto hemos reclamado en un montón de oportunidades, que tenía que ver con hablar de los temas locales o hablar de los temas seccionales o provinciales, y la verdad que no se hizo. Pero justamente, ¿por qué no se hizo? Porque a muchos le convenía hablar de kirchnerismo o antikirchnerismo, de libertarios o antilibertarios. Justamente había o existe un acuerdo absolutamente tácito e implícito para avanzar sobre esto y no hablar de ideas. Porque en realidad, cuando vos no hablas de temas locales o temas regionales o seccionales, justamente no estás hablando de ideas, estás simplemente mencionando latiguillos, frases hechas, frases vacías, pero no profundizás. Porque acá en Bahía Blanca no se habló de los temas locales y cómo llevarlo adelante, porque probablemente ni siquiera se conozca o haya muchos que conozcan un presupuesto municipal. Entonces, si vos tampoco tomás contacto con un presupuesto municipal, muchas veces no le podés dar un anclaje local a tus ideas que tenés o a tus propuestas sin por lo menos saber de dónde van a salir los recursos. Entonces se hablaba de kirchnerismo nunca más o se hablaba de pongámosle un freno a Milei. Y no se hablaba absolutamente de ninguna otra política pública que vos podés llevar adelante o no, digamos, conociendo, digamos, los presupuestos municipales, conociendo cuáles son los ingresos que tiene un municipio, ya sea a través de las tasas o cuál es el ingreso que te lleva a través de la coparticipación, de la famosa copa que se llama, Sí. qué dejó de recibir un municipio como Bahía Blanca de subsidios nacionales o de subsidios provinciales, o el dinero que aporta cualquier contribuyente de Bahía Blanca al fisco provincial y al fisco nacional, y cuánto vuelve de eso al municipio de Bahía Blanca, y entonces para saber cuáles son incluso hasta las competencias que un Sí. municipio tiene como Bahía Blanca para llevar adelante, no se discutió absolutamente nada. Yo a la candidata de Fuerza Patria, Florencia Molini, sí la escuché hablando de temas locales y concretamente, ¿no?, de la gestión del intendente, digamos, pidiendo un voto de confianza para continuar con esas políticas Bueno, públicas. era un voto de confianza hacia la gestión que llevaba Sí. adelante, pero bueno, tampoco con propuestas claras de cuál va a ser por lo menos el segundo mandato del intendente Subiele. El segundo mandato, Sí, la segunda la parte del segunda parte mandato. del. La primera parte del gobierno municipal está consignada por los dos temporales que hubo. Sí. Probablemente. Esos dos temporales, el de diciembre del 2023 y el de marzo del 2025, se ha tirado por la borda cualquier programa de gobierno que vos podés, digamos, Coincido. tener. Bueno, ¿qué se va a hacer? Vamos a pensar positivamente que no vamos a sufrir absolutamente ningún otro Ojalá así acontecimiento. sea, sí. Bueno, los próximos 2 años de ese programa de gobierno en el que había metas aspiracionales. Muy, muy importante. ¿Qué se va a poder llevar adelante? ¿Qué se va a poder llevar adelante teniendo en cuenta también cuáles son los ingresos que vos tenés como municipio y qué se puede discutir? Ahora, durante estos próximos meses y a partir del año próximo, hay que rediscutir todo lo que tiene que ver con el transporte público de pasajeros en Bahía Blanca. ¿Por qué? Porque se han vencido. Todo lo que tiene que ver con los pliegos de las concesiones de las empresas. Ajá. Bueno, hay un modelo de ciudad totalmente distinto que tiene que ver justamente cómo está planificada la ciudad, donde hay líneas de colectivos que no llegan, donde hay líneas de colectivo, como por ejemplo en calle Estomba, que pasan todas por ahí. Ah, sí, Bueno, claro. hay que rediscutir Sí, eso. sí, sí, sí. Sí, es un tema de Bueno, larga data, ¿qué va a que van pasar? pasando las gestiones y nadie lo resuelve, Exactamente. ¿cierto? ¿Qué va a Sí. pasar con el Código de Planeamiento Urbano? Otro tema El Código de sí. Planeamiento Urbano es el que te define en algún caso dónde pones un emprendimiento industrial y dónde no. Claro. Dónde, digamos, colocás un comercio y dónde no. Digamos, Bahía Blanca es la ciudad de la industria, de los servicios, del comercio. Bueno, ¿qué va a pasar con el Código de Planeamiento Urbano? Porque habíamos venido avanzando, después pasó lo que pasó y no tenemos ninguna noticia más con el Código de Planeamiento Urbano. Es cierto. ¿Qué va a pasar con un montón de barrios de la ciudad que ante cualquier inundación van a negarse, van a inundarse? ¿Va a haber alguna idea de relocalización de esos barrios? Si hay alguna idea de relocalización de esos barrios, ¿a dónde van a ser ubicados? ¿Cuáles son? ¿Hay tierras municipales para poder llevar algún plan habitacional? ¿El municipio tiene tierras provinciales o nacionales que puedan, ociosas por parte del Estado nacional o provincial, que puedan ser incorporadas al municipio y eventualmente avanzar con una relocalización de esos barrios? O en el caso de no avanzar con una relocalización de los barrios, tener alguna política habitacional para achicar el déficit que existe en Bahía Blanca, un banco de tierras que forma parte del programa de gobierno del intendente municipal. Bueno, yo he pedido en el Consejo Deliberante, se han aprobado proyectos vinculados a eso, como por lo menos para tener una información y no la tenemos. Para tener por lo menos una hoja de ruta o un borrador de hacia dónde la ciudad podría digamos, crecer habitacionalmente, porque además necesitas tener lotes con servicios. Vos no te podés ir a vivir a un lugar donde después no vas a tener servicios, Claro. ya sea luz, ya sea agua o ya sea gas, porque, es decir, generás todavía un mayor inconveniente a Sí. la. Bueno, esos temas yo no los escuché en la campaña. Claro. Te Sí, eso es nombré cierto. Eso es tres que cierto, tienen sí. que ver con el Sí, transporte público son pasajero, tres temas de con el fondo que código de tiene planeamiento Bahía, urbano sí. y con el tema de la de déficit habitacional o banco de tierras. No lo escuché por parte de ni candidatos oficialistas ni opositores abordar justamente este tema. Lo que pasa que pienso yo, ¿no? Que son tres temas importantes de Bahía, temas de fondo que, como te decía, no van pasando las gestiones y nadie lo resuelve. Y uno pensaría o uno siente que se necesitan ciertos consensos que no se logran, ¿no? Bueno, Para con el poder Código de debatirlo. Planeamiento Urbano veníamos avanzando. Ajá. Veníamos avanzando y bueno, después desconozco El los pre-7 de motivos. marzo decís vos. Sí, por Claro. supuesto. Y bueno, desconozco los motivos de fondo de por qué después no se avanzó. Por supuesto que uno de los temas tiene que ver con la inundación, pero bueno, habrá que ver porque también con el Código de Planeamiento Urbano uno se mete con temas bastante espinosos relacionados a empresas que construyen, Sí. digamos, empezás a tocarle el callo a sectores de poder de la ciudad. Sí, que algunos también están en política. Bueno, claro, por supuesto. Entonces, bueno, pero Pero hay que hacerlo, el claro. código de planeamiento urbano es clave, es esencial, digamos, para cualquier ciudad contar con un código de planeamiento urbano. También, digamos, el tema de el tema vinculado al pavimento. Hoy prácticamente no existe ninguna herramienta que el vecino pueda tener para pavimentar su cuadra, si no es el de juntarse entre los vecinos, llamar a la empresa contratista y hacer el cordón cuneta o el pavimento. Hay herramientas que se han perdido, esa famosa herramienta consorcial que había incluso alguna oficina en el municipio, no se avanza con eso, no se avanza tampoco con lo que fue en algún momento que vos, la famosa, el municipio me pavimenta y después yo voy pagando en cuota como un frentista. Claro. Tampoco existe eso. Con lo cual, o ingresás dentro de lo que se denomina la obra pública, pero ¿de cuántas cuadras estamos hablando? La verdad, podemos hablar de 60, 70 cuadras con toda la furia a nivel anualmente, no mucho más que eso, y después no tenés otra alternativa. Y me parece que, bueno, hay que trabajar sobre alternativas distintas, sobre todo aprovechar este momento que no hay un proceso inflacionario o que hay una meseta en ese sentido, porque en aquel momento cuando había nacido esta figura consorcial que implica armar una carpeta en el municipio entre distintos frentistas, digamos que ya de por sí cuesta ponerse de acuerdo que hay que hacer que hay que hacer el pavimento Seguro. y el cordón cuneta. Pero existía mínimamente esta figura del consorcio que el municipio colaboraba en lo que tenía que ver con delimitar la calle, con darle, digamos, la altura suficiente, estar como resorte entre los vecinos y la empresa, como una suerte de garante, aportar algunas cuestiones logísticas y hacer como una suerte de chequera entre vecinos para poder hacer el pavimento. Hoy eso está paralizado, está neutralizado, entonces te encontrás con un montón de situaciones donde hay vecinos que están pidiendo que nadie le regale, te dicen. Yo no quiero que me regalen, yo quiero pagarla. Sí. Lo que necesito no la puedo pagar de un solo saque. Necesito, digamos, No, claro. cuotas para pagar. Bueno, hoy no existe esa herramienta a nivel municipal. Lo único que existe es ponerse de acuerdo entre vecinos, ir golpearle la puerta a alguna de las empresas que hace pavimento y avanzar sobre eso. Bueno, esos temas me parece que yo creo que estuvieron ausentes en la campaña. Sí, de pavimento yo recuerdo que se ha hablado, no recuerdo las cifras, entiendo que se está haciendo más pavimento en este último tiempo, pero sí es cierto que hay un déficit tan grande que digamos, si uno busca converger, ¿no? Lo que falta y lo que se viene haciendo pasarían muchos años No, pero y además es nosotros es hemos un tenido tema complicado. con los temporales y más con el Claro. vencimiento de las calles de pavimento. Las calles de pavimento se vencen. Es como. Sí, claro. Entonces. Y este gobierno tiene una particularidad que creo que pocas veces debe haber pasado, que recibió una ciudad en peor estado de la que le entregó el intendente anterior. Digo, porque a uno le puede hacer más críticas, menos críticas, pero la ciudad que era el 10 de diciembre cuando le entrega, y después a los pocos días viene el temporal y se rompió todo, digamos. Es Bueno, como que es como, yo coincido con esto con vos, ¿no? Rompió todo plan de gobierno sí, estos por 2 años. supuesto, rompió planes de gobierno. Lo que sí, bueno, es responsabilidad, por supuesto, del gobierno municipal Sí. reencauzarse. Seguro, seguro. Reencauzarse porque, bueno, en definitiva, es el desafío que le tocó, que por supuesto nadie quisiera estar en los zapatos del intendente ante Claro. determinados hechos. Pero bueno, Es lo que le toca, pero hay que sí, avanzar. Lo claro. que nosotros hemos hecho del Consejo Deliberante es la famosa, le hemos brindado todas las herramientas habidas y por haber en ambos temporales, con lo que tenía que ver con las emergencias, etcétera. Y la verdad que en ese sentido hemos estado, por lo menos a mi humilde entender, absolutamente a la altura de lo que la ciudad necesitaba, ponerse espalda con espalda ante semejantes situaciones y bueno, ver de qué manera se puede mitigar y avanzar y a partir de ahora probablemente venga algún relanzamiento del gobierno municipal y por supuesto que en 2 años deberá trabajar sobre ese programa de gobierno que en algún momento se había planificado. Y en ese nuevo contexto de un nuevo Consejo Deliberante en el que vos no vas a estar, habida cuenta que termina tu mandato, pero que va a haber representantes del radicalismo, ¿cuál pensás que va a ser ese rol? Y también, ¿no? Sabiendo que Martín Salaverry era de otra línea, ¿no? Del radicalismo en las últimas elecciones de comité, ¿cómo ves, ¿no? el futuro del radicalismo en estos 2 años que se vienen aquí en Bahía Blanca? Supongo, bueno, eso es más una pregunta Es más para él, para sí. los representantes del radicalismo en el Consejo. Estimo que todos aquellos proyectos que puedan venir, ya sea del Ejecutivo Municipal o de algún otro sector opositor, pero que puedan ser bienvenidos para la ciudad, deberán ser acompañados. Y por supuesto, bueno, plantearán su propia agenda de trabajo. Un poco estimo que por ahí Bien. va a recorrer los representantes del radicalismo en el Consejo Deliberante. También un poco lo que nosotros hemos hecho, todo aquello que, por lo menos, es la idea. Yo no soy de los que comulgo que cuanto peor es mejor, Claro. en absoluto, no lo he hecho nunca. Así que bueno, el radicalismo tiene un poco de historia en ese sentido, de acompañar todo aquello que es bueno para la ciudad, y por supuesto trabajar sobre una alternativa de gobierno diferente. El radicalismo, probablemente no solamente como partido, porque hoy ya se habla de frentes Sí, o de coaliciones, sí. no, nadie, digamos, trabaja exclusivamente como partido. De hecho, ni siquiera en la legislativa fue de esa manera, así que en una ejecutiva es mucho Claro, menos. claro. Creo que sí que hay que trabajar en algún modelo de ciudad diferente y en ese modelo de ciudad no se pueden dejar de abordar estos temas que estábamos. Para mí son absolutamente centrales estos temas relacionados al código de planeamiento urbano, relacionado al déficit habitacional, relacionado al tema de qué manera podés hacer frente a un transporte público de pasajeros que te demanda una situación distinta, porque no es lo mismo un sistema de transporte público de pasajeros de hace varios años atrás, ahora, digamos, la Seguro. ciudad, digamos, se ha Se ha diversificado, expandido, se ha sí. expandido, digamos, hay una planificación diferente, Seguro. que probablemente esa planificación no debería haberse dado de la forma en La que se falta de dio, planificación, bueno, uno podría decir, bueno, por eso, sí, o una claro. planificación anárquica, porque ha sido una planificación anárquica. Donde vos no podés permitir que la so que vos no podés permitir un loteo si ese loteo es sin servicios, Claro. porque después está generando un problema hacia adelante. Sí, y también el hecho, ¿no?, de los espacios verdes que se dejan entre un barrio y otro, eso también encarece el colectivo, que ha sido un problema histórico para nuestra ciudad. No, pero y además vos como familia a veces te, digamos, hay familias que deciden ir a vivir a determinado lugar. Y en ese determinado lugar saben que les queda lejos la escuela, les queda lejos una sala médica, les queda lejos un hospital, le queda lejos cualquier otra situación que vos necesitás diariamente. Y tampoco tenés el transporte público de pasajeros, pero después vas a reclamar el transporte público de pasajeros. Sí. Bueno, entonces, por eso digo que cuando vos planificás la ciudad, la tenés que planificar en función también a los servicios que podés brindar, Totalmente. es decir, o servicios que en un futuro podés brindar, pero hay que saber cuál es ese futuro al que va a llegar. Porque si no, digamos, te llenás de inconvenientes que después no vas a poder darle una solución. Y después está el tema de, es decir, los grandes temas que hoy tiene la ciudad están obviamente relacionados con el tema del pavimento, de los pozos, del cordón Sí, cuneta, de sí, las sí, sí. cloacas, etcétera, que bueno, es decir, es obra pública, es obra pública. En el presupuesto que nosotros aprobamos había un 5% de 6% del presupuesto destinado a obra pública. Hay que poner el ojo en presupuestos, por supuesto, que tengan una mayor vinculación a estas necesidades de la sociedad. Nosotros se lo hemos reclamado al gobierno municipal cuando trabajamos con el último presupuesto, porque observábamos un presupuesto que no estaba acorde a una planificación de infraestructura que la ciudad necesitaba. Les tocará a los próximos concejales ver qué presupuesto hay, pero no tengan ninguna duda que hay que poner el ojo en esa situación. Seguro. Yendo a las elecciones de este domingo, digamos, el votante en esta boleta única, que también debuta, ¿no? Debutamos elecciones desdobladas y ahora boleta única, no va a encontrar una lista de la Unión Cívica Radical. Entiendo que están divididos, ¿no?, en diferentes espacios. Te quiero preguntar a vos si apoyás a alguno y por qué, por sobre todo. Es cierto, el radicalismo está dividido. Se ha judicializado la elección en el Comité Provincia del año pasado. La verdad que es una vergüenza absoluta. Es una vergüenza absoluta que haya pasado eso en el partido. Y probablemente veremos a ver cómo se resuelve, pero eso no puede volver a sucedernos en absoluto. No, es un mamarracho, digamos, la judicialización de la elección partidaria en el Comité de Provincia. Y eso conllevó que en septiembre se recompusieran algunas partes, algunas no todas, y se armó Somos, y después en octubre desapareció Somos. Y hay radicales en distintas fuerzas ¿Vos apoyaste electorales. Somos? Yo apoyé Somos y Pero Maximiliano Abad, que era el anterior presidente de Comité Provincia y que es quien impulsó a Miguel Fernández, que es quien ganó en esta elección judicializada, él no apoyó Somos, si no me equivoco. bueno, él armó en Mar del Plata Nuevos Aires. Nuevos Aires. Una alternativa también que incluso hay representantes parlamentarios y concejales que han ingresado por Nuevos Aires, incluso en la sexta sección electoral. Sí. Pero bueno, independientemente de eso, por supuesto, ¿por qué? Porque el Comité Provincia dejó librado al azar, por llamarlo de alguna manera, dónde se ubicaba cada uno. Esta era una realidad, digamos. Ante la falta de conducción política por parte de quienes estaban al frente de un comité de contingencia, esto es Miguel Eso es Fernández, lo que no Pablo entiendo. Dominicini. No son las dos partes que compitieron que se unen en un Bueno, comité de con pero se armaron en un comité de Sí. contingencia que después también, digamos, no prosperó para octubre. Con lo cual, evidentemente, así también están los resultados. Así también están los resultados que te decía. Por toda la provincia de Buenos Aires ingresaron dos senadores provinciales y dos diputados provinciales. Cuatro representantes Sí. en toda la provincia, Y cuando. malos resultados para los intendentes en Pero términos malos generales. resultados para los intendentes. La escasa, casi nula representatividad electoral de concejales en el conurbano bonaerense. Hay que reconstruir de cero. Hay que reconstruir prácticamente de cero lo que tiene que ver con el radicalismo en la provincia de Buenos Aires. No tengo duda de eso. Y en la elección de octubre hay radicales que acompañan la lista que encabeza Florencio Randazzo, y hay otros radicales, de los cuales acompaño, que tienen que ver con la lista de Juan Manuel López, de la coalición, de la coalición cívica, y la segunda es Elsa Sander Rosas, que es una académica del radicalismo de Avellaneda, que acompaña al candidato de la coalición cívica. Pero bueno, por supuesto que eso ha hecho que se pierda centralidad, que se pierda vocerías, que se pierda esta idea de un radicalismo que estuviera lo más potente posible. Pero también es cierto que no podemos ocultar el sol con las manos, que hay un radicalismo que se ha dividido en el Congreso Nacional, sí, un radicalismo que se ha dividido en la provincia de Buenos Aires, en los bloques parlamentarios, sí, claro. Y eso es y esto ha sido consecuencia de todo aquello. Es decir, es una realidad. Entonces, lo que nos queda a aquellos que militamos el radicalismo es seguir haciéndolo, es seguir profundizándolo, esa militancia, pero por supuesto llevar adelante ideas absolutamente prácticas con eso que nosotros promulgamos y generamos, y esperemos que con mira al 2027 se pueda producir primero una unificación partidaria y después tener realmente alguna alternativa real de poder para plantearla a la sociedad en Bahía Blanca, en la provincia de Buenos Aires y a nivel nacional. No comulgamos con esta idea de que es kirchnerismo o antikirchnerismo, o es libertario o antilibertario. Tenemos que tener una alternativa. Ahora, esa alternativa no alcanza con tener la idea. Hay que llevarla adelante, hay que presentársela a la sociedad y hay que hacer muchísimo esfuerzo para romper con esta inercia de que a muchos les favorece esta idea del Boca-River, del gato y el perro, pero no todo se limita al Boca-River y al perro y al gato. Hay otros animales, hay otros equipos de fútbol, pero bueno, para dulce, eso, batata, o sea, membrillo, faltó. Claro, por eso, es decir, el pollo pasta, ¿no? Es decir, hay otras alternativas. Y bueno, sobre eso debemos recorrer. Pablo, recientemente te pronunciaste en contra de la eliminación de la ampliación del régimen de zona fría. Te quiero preguntar si esa es una posición tuya personal, si tiene... No te voy a preguntar por la Unión Cívica Radical, por lo que estamos hablando de que, digamos, no hay una unidad, pero por lo menos no de esta boleta de la coalición cívica, si tenemos el compromiso, si has podido hablar con los candidatos de que no voten este derecho que hemos tenido los bahienses y los ciudadanos del sudoeste bonaerense. Sí, sí, ahí hay un compromiso y la verdad que a nivel partidario, durante el fin de semana se expresaron incluso los legisladores provinciales a partir de la idea que tiene el gobierno nacional de eliminar el régimen de zona fría. Incluso en el día de hoy, Karina Banfi estaba teniendo una reunión con funcionarios económicos del gobierno nacional para plantearle esta idea de evitar la eliminación del régimen de la zona fría, porque bueno, creemos que esas condiciones objetivas vinculadas al clima, a temperaturas, sí, a suelos de humedad, etcétera, que se había ampliado allá por el 2021, se mantienen. Entonces, Bahía Blanca y la región del sudoeste bonaerense necesita mantener este régimen de zona fría. Además, eso está financiado por un fondo fiduciario, ese fondo fiduciario que se creó por ley en el 2002. Y si uno tiene en cuenta la parte que le corresponde dentro del fondo fiduciario, que es lo que se puso en tela de juicio por el tema del déficit o el achicamiento del costo fiscal. Bueno, del 2021 que se sancionó la ley, hasta la fecha ese fondo fiduciario ha sido superavitario. Claro. Con lo cual, para nosotros es un argumento falaz esta idea de que la eliminación del régimen de zona fría tiene que ver con una cuestión vinculada a no romper con los equilibrios fiscales. Así que Bien. en ese sentido, el radicalismo y fuerzas afines al radicalismo ya lo han defendido en su momento cuando se quiso achicar o limitar en la discusión de la ley de bases, Ah, mira, no lo recordaba eso. el régimen de zona fría, que hubo una discusión fuerte también en ese sentido Ah, tenés razón. y acá intendentes de la zona y legisladores y eso lo permitieron mantener, así que hay un compromiso en ese sentido, lo mismo que, bueno, pelear por la incorporación en el presupuesto nacional de paso urbano El Cholo, también es de los temas que nosotros hablamos permanentemente con nuestros legisladores, y bueno, será la discusión del presupuesto nacional. Con el tema del paso urbano El Cholo, ¿qué es lo que digo yo? Que tiene que ser una causa no solamente de Bahía Blanca y de la región, tiene que ser una causa de la provincia de Buenos Aires. Porque cuando los gobernadores discuten los presupuestos, vos ves a un gobernador de Chaco, Misiones, Sí. La Rioja, Santiago del Estero, etcétera, que se planta ante el gobierno nacional, de cualquier color estoy hablando, y ante cualquier presidente de la nación, y prioriza obras. Bueno, yo espero que el gobernador de la provincia de Buenos Aires priorice esta obra. Por eso digo que tiene que ser una causa de la provincia de Buenos Aires y no una causa nacional. ¿Es cierto que es difícil? Claro que es difícil. ¿Por qué es difícil? Porque vos tenés en la provincia de Buenos Aires 70 diputados nacionales, de los cuales el más del 85% de los 70 diputados nacionales está a más de 500 kilómetros de Bahía Blanca. Entre el 85 y el 90% de los diputados nacionales que representan a la provincia de Buenos Aires están en la región metropolitana. Sí, primera, Entonces, tercera y octava, sí. exactamente, entonces con lo cual es muy difícil lograr que se internalicen los temas Claro, que claro, tienen claro. que ver con el sudoeste de la provincia de Buenos Aires o que tienen que ver con Bahía Blanca. Es muy difícil. Para eso necesitas entonces muchísima docencia, internalizar, dar la discusión, llevar los reclamos, porque hay como una suerte de apatía con estos temas. Seguro, seguro. No es lo mismo que pasa en otras provincias, en absoluto. Es decir, en otras provincias, a veces son provincias más chicas, cierto que tienen 5 diputados nacionales, hay otras que tienen 7, a veces otras que tienen 9. Claro, pero Pero acá aún viendo así, tanto, cada uno representa su distrito, la zona, por pasa supuesto, eso, sí. entonces están en los temas macro, en los temas nacionales, en la discusión, que son válidas, son Sí. absolutamente válidas, en la discusión de el financiamiento al Garrahan, del financiamiento educativo, de esos temas que son fundamentales, pero son tan superestructurales Sí. que terminan nos terminamos olvidando de estos Sí, temas. se pierde el anclaje territorial, que es lo que tiene que tener un diputado. Exactamente, entonces nadie te habla de que el tren no viene más a Buenos Aires. Claro. No viene más, porque ¿a qué le va a interesar al diputado nacional que es de Tigre que el No tren lo sabe, no lo no lo sabe? sabe, No lo no lo sabe. sabe. Pablo, estamos excedidos de tiempo. Siempre es un gusto conversar con vos. Ha sido un gusto estos 4 años. Hemos tenido montones de debates, alguna vez acalorados, pero te tengo que agradecer siempre el respeto que tuviste hacia mi persona, que es algo que en el último tiempo se ha ido perdiendo. Así que lamento mucho que no sigas en una banca después del 10 de diciembre. Siendo que las más de las veces disentimos, siempre valoré mucho eso, ¿no? Tu honestidad intelectual, y creo que has crecido mucho como político y como representante, en tu capacidad de decir lo que pensás, aunque en algunos temas quizá no sea la opinión más marketinera, y de defenderlo. Así que nada, sos muy joven y me imagino que vas a volver al ruedo muy pronto, y bueno, nada, te agradezco por estos 4 años que hemos compartido, y el respeto, fundamentalmente. Me gustaría que sea un valor que repliquen otros de tus colegas concejales, futuros concejales, diputados, futuros diputados y demás. Así que gracias de corazón. No, no, por favor, el agradecido soy yo, digamos. Y la verdad que, más allá de que creo que es inherente a la responsabilidad de concejal el hecho de dar tu opinión de los temas, es inherente a la responsabilidad de un concejal, como es inherente a otras responsabilidades que tiene un concejal y que hay que hacerlas. Pero más allá de esa inherencia en la responsabilidad, para mí es algo natural, es decir, que tiene que ser, no concibo que no sea. Sí, también tiene que ver con que vos no saliste de un repollo y un día te tocó ser No, concejal, también sino puede que tenés ser. una militancia No, no, política puede. atrás, que cosa que no muchos tienen. Bueno, puede ser que sea parte de eso. Puede ser que sea parte de eso, o probablemente es parte de eso. Alguna vez me dijiste, yo soy casta. No, no, pero a ver, si, pero claro, Y pero que digo, lo no, sostengo en este vos sentido. reivindicás la política y eso me Claro. parece que debería ser la base para alguien Sí, que hace política. yo reivindico la política como reivindico que hay que dar cuenta de los actos. Claro. Como si estás en un ejecutivo que vos tenés que dar respuesta de tus actos políticos o de tu gestión, como concejal es lo mismo. Vos tenés que explicar qué es lo que estás haciendo, por qué votás de una manera o por qué votás de otra, por qué presentaste tal proyecto, por qué no acompañaste tal otro proyecto. Y la forma es no solamente a través de una red social donde nadie te puede preguntar nada. Claro, sí. Y además, no necesariamente alguien tiene que coincidir conmigo. Por Claro, supuesto que no, claro, claro. eso hablaría de una soberbia de mi parte, que no fui formado de esa manera. No, Tal cual. no fui formado de esa forma. Hay que respetar, hay que ser respetuoso. A veces en el debate, a veces uno puede ser más vehemente, menos Eso vehemente, está bien, y está somos fenómeno, argentinos, nos corre claro, sangre en y las venas, por supuesto que sí, sí. pero siempre en el marco del respeto. Seguro. Siempre en el marco del respeto, y en ese sentido hay que llevarlo adelante. Desde ya, por supuesto, mil agradecido. No me voy a ir a mi casa en términos de militancia, de compromiso, de dar a conocer mis ideas, de fundamentarla con errores y con virtudes, pero vamos a seguir. Y nada, hay un montón de gente que también me ha preguntado, che, pero bueno. Vos que no seguís ahora, ¿cómo hacemos con la agenda que seguíamos, etcétera? Nada, la agenda va a estar porque hay temas que a mí, más allá de que me gusta la política, hay temas de la ciudad que he aprendido a conocer, Claro. que por supuesto a veces hay números que vos no conocías y te empezás a interiorizar. Así que bueno, en ese sentido, seguiré, digamos, trabajando en eso, dando la batalla. Y por supuesto, acompañando todo lo que sea para la ciudad. Bahía Blanca, nos merecemos vivir mejor. Es así de simple, digamos. Nos merecemos estar mejor. Eh, Totalmente. ne necesitamos, por supuesto, que se discutan en las grandes ligas los temas de la ciudad. Eso es cierto. Y bueno, algunos tendrán más responsabilidades para llevar adelante eso. Y otros tendremos más temas mundanos para poder, digamos, llevar adelante. Así que, en ese sentido, el pequeño granito de arena que podré aportar desde cualquier lugar, lo voy a hacer. Y bueno, desde ya, mil gracias por haberme invitado siempre. Así que, muy, muy agradecido. Siempre, siempre fue un gusto y a todo lo que decís, agregar que recientemente, creo que fue la última entrevista que tuvimos, me enteré que eras pampeano y no, lo quiero poner en valor, no el hecho que seas pampeano, sino que no siendo de Bahía Blanca, conocés Bahía Blanca mucho mejor que otros concejales que han nacido en la ciudad y han vivido toda su vida. Así Bueno, que. es decir, ser concejal y no haber nacido en la ciudad tiene sus pros y tiene sus contras, porque en realidad, es decir, por ahí el pro, es decir, bueno, no te conocen de cómo eras antes, por ahí, digamos, quiero decir, Sí. pero bueno, también lleva una contra, digamos, alguien. Digamos, no haber estudiado en un secundario acá o en una primaria, no tener apellido, por llamarlo de alguna manera, te permite, digamos, pero también te genera la posibilidad de tener mayor desafíos, de estudiar más, de prepararse más, de capacitarse más, de recorrer más, de no achancharse, de no Claro. aburguesarse con esas cosas. Y así que, bueno, nada, una experiencia hermosa haber sido concejal. Sobre todo es el premio a una militancia, como aquel que juega en las inferiores y alguna vez puede jugar en primera, ¿no? Claro. Es algo parecido, a alguien que le gusta el fútbol, lo hago esa metáfora. Y bueno, nada, es decir, hay desafíos por delante y bueno, veremos qué es lo que nos acontece para el futuro. Te deseo lo mejor, Muchísimas gracias. Pablo. Muchísimas gracias. Pasó Pablo Daguerre, concejal del radicalismo, por el Ágora 2025. Nosotros.